Programa 174, yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y ahora se supone que viene Nela. Y esto es. El amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador. Con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Siempre nos pasa lo mismo, la verdad, siempre. Somos unos puñeteros desastres con las agendas. Y la verdad que se nos olvida y claro, luego pasa, pues pasa lo que pasa. Ay, a ver, Varo, déjame adivinar. Tú lo que pasa es que te refieres a que hoy es el 9 de marzo y ayer fue día 8. Y bueno, que podíamos haber hecho un programa especial y dedicado y como siempre, pues estamos en pana y se nos olvida. Sí. Básicamente es eso. Se nos ha ido completamente la fecha. Perdonadnos, ¿vale? Y bueno, pues para no variar, porque somos así. Pues nada, llegó el momento de emitir el programa y ni siquiera nos habíamos planteado en hacer un monográfico especial dedicado, por ejemplo, yo que sé, a la mujer en el rock, en el punk, en metal, por el 8M. Y mira, así nos va, se nos ha ido otra vez, otro año más. Ay, es que no aprendemos. No. Y encima es que es un programa en el que Dela llega más tarde para aportar su voz femenina, si es que lo he dicho. Para el día que necesitamos a Dela, se nos desaparece. Somos un desastre total, la verdad. Bueno, pero Perdón, Varo. Bueno, en verdad, audiencia, podríamos haber justificado con que es que se ha ido de marcha feminista, apoyar el movimiento, pero no vamos a mentir. No sabemos dónde está Dela. Exacto. Pero bueno, lo que quería decir es que nos podemos desquitar y empezar con lo último de Laura de SK, al menos si te parece, que viene muy al pelo. Yo creo que viene genial para el programa. Pues sí, la verdad que viene bastante bien. Hombre, ya que estamos, empezamos con ella. Y además, tengo que recordar a la audiencia que tenemos en Spotify una lista dedicada al 8M. Desde hace ya, pues bueno, un buen tiempo. Y que eso, que tiene una cantidad de temazos que os va a encantar. Es verdad, muchas gracias por haberlo recordado, muchas gracias también por hacer la promo de nuestras listas de Spotify, que nos busquen, que tenemos varias. Si es que sí, sí. Hay que mirar las listas, hombre. Y bueno, ahora no me voy a llamar con listas ni con nada, que además ya me está diciendo Dela que llega en breve, así bien. Que mira, ahora la cogemos por el hombro y le decimos, amiga, entra, por favor, te necesitamos. Pues venga, venga, yo ya introduzco y como ya estoy viendo que ya está aquí Dela, pues mira, genial. Algunos conoceréis, como hemos dicho, muy bien a Laura de SK, porque sí, es ella, es la misma, sí, es Laura de Descarrila. Tras su estancia en su anterior proyecto, Descarrila, Laura de SK necesita embarcarse en uno nuevo, ya que tiene la necesidad de expresar en canciones su lado más personal. Después de más de 15 años en la música y de estar en algunos proyectos musicales, llegó Laura de SK. Parece que ha pensado que era el mejor momento de compartir esas canciones que en otros proyectos pues no encajaban, pero que no podía dejar que murieran en un cajón. Hombre, tenía que enseñárselas al mundo. Y así, y bajo el sello de Beat Club, saca El Ventaval, disco muy recomendable para que le peguéis una oída, querida audiencia. Pues bueno, tras el éxito de este, El Vendaval, Laura de SK pues tira de colabo con los máquinas, estos maquinones que son los kamikazes, en concreto con Kata a la voz, y nos trae tema nuevo llamado La Puerta de Atrás. Aprovechamos para recomendar también el discazo que se marcaron los kamikazes. Este Fuego Polar que tenéis que escuchar, si no lo habéis escuchado ya, porque es un disco completo, redondo de principio a fin. Y yo aprovecho, por si nos están escuchando, ¿verdad?, para recordarle que les contactamos en su momento, ¿vale? A vosotros, kamikazes. Cuando salió vuestro disco, os contactamos, dijimos de hacer una entrevista, dijimos ambas partes además que sí, pero al final no cuadramos fecha ni nada. Y mira por dónde estamos ya, y yo creo que ya toca. Yo creo que toca que hagamos una entrevista, aunque ya sea a toro pasadísimo. Bueno, pero las cosas que pasan es lo típico, pero eso que sin resquemor ni nada, que es solo a modo de recordatorio y de chill bro. Eso, llamadnos, por favor. Foto del pollo cuchillo es la que tenéis que enviarle. ¿Sabéis quién es Pollo Cuchillo? No. Vale, no sabéis quién es Pollo Cuchillo. No, no, yo es que entendí otra cosa, no pollo. Lo hablamos en la despedida. Venga. Y bueno, como hemos dicho antes, se nos pasó la fecha, pero no la intención. Así que en lugar de poneros este tema, La Puerta de Atrás, con los kamikazes, os vamos a poner otro tema de Laura DSK, que va mucho más al pelo, hombre. Venga, venga, pues suelta, suelta ya. Suelta la bomba, nunca mejor dicho. Algo tiene que ver con bomba. En concreto, vamos a poner Bomba Violeta, lo último de Laura DSK, con la temática ideal para empezar el programa. Venga, pues ahí os dejamos con Bomba Violeta de Laura DSK. Patriarcado impuesto. Jugando a matar mentes muestran ser inteligentes. Hablar es de cobardes, hablando se te entiende. Van pasando siglos, aún sin razonar. Que sin mi, que sin nene. Varios respuestas de manual. Vive low, llegando al portal. Que somos pocas, gilipollas. Mira más allá, a cada lado hay uno más. Pintar tus ojos de morado puede ser opción. Si bajo a tu nivel puedo perder el control. Scarecrow Avenue es una banda de metal, cuenta con 3 LPs y un EP donde muestran sus diferentes estilos. Eso es, la banda de Cartagena, Scarecrow Avenue, presenta su versión de La Vereda de la Puerta de Atrás. Sí, sí, no me estáis equivocando. Y efectivamente, es la versión de un tema muy conocido de Extremoduro. Sí, bueno. En 2002 escuchamos por primera vez la canción de La Vereda de la Puerta de Atrás interpretada por Extremoduro. Y ahora, 20 años después, qué dolor. Qué dolor escuchar eso, 20 años después. Es que el Crowd Avenue quiere homenajear al grupo extremeño que ha sido y es una de sus influencias musicales y la de tanto en este país, además de banda sonora aquí. Habitual. Sí. Ay, esta banda ya nos ha acostumbrado a las covers. Y si recordamos algunas de las anteriores, Deshacer el Mundo, de Héroes del Silencio, han sido algunas de ellas. Eso sí, llevando las canciones a su terreno metalero, pero sin que pierdan su esencia original. La banda ha sabido enfocar y plasmar correctamente lo que significa para ellos realizar una versión como esta. La vereda de la puerta de atrás supone un reto, ya que es una canción archiconocida para todos los públicos y un clásico de Extremoduro. En la actualidad, Scarecrow Avenue se encuentra preparando su siguiente trabajo. Tras la presentación de Templanza y Bajo la Tormenta, temas propios que la banda pues ha estado haciendo y que se empieza a intuir cuál es el camino que quieren seguir ahora estos cartageneros, son precisamente un par de temas, esperemos, a futuro, ¿no? Mm-hmm. Así es. Además, cosas que nos gustan comentar, en 2022 quedaron segundos en el certamen de Forjando en Leyendas del Rock, por lo que se han ganado subir a los escenarios de Leyendas del Rock en la próxima edición del 2023, cosa que no es moco de pavo. Mi Origen, de 2014, y Medusa, de 2016, son los dos primeros álbumes del grupo y ya en 2018 y con el cambio de formación publican un EP bajo el título Multiverso. Y en 2021 ve la luz su último trabajo llamado Ártico. Así que estamos a punto de conocer un nuevo quinto trabajo ya, que no es poca cosa, de Scarecrow Avenue. Pero si creíais, por un asomo, que íbamos a poner aquí La Vereda o cualquier otra cover, ay amigo y amiga, no va a caer esa breva, lo sabéis. A ver, a esta altura creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Así que os vamos a dejar con la miel en los labios. Y si la queréis escuchar, y si queréis escuchar La Vereda, La Puerta Atrás, pues vaya a su YouTube, a su Spotify o donde queráis, porque aquí os vamos a poner un tema de ellos propios, ¿verdad? Yo creo que vamos a dejarlo con Templanza. Pues sí. Pues buena elección. Templanza de Scarecrow. Uy, qué mal lo he dicho. De Scarecrow Avenue. Están lejos cuando empieza a amanecer, dejando atrás el frío y la calma, volveré, volverás, no tengas Por cierto, que he leído un comunicado hace muy poco de los Doxa que me ha gustado bastante. Anda, cuenta, buen señor, ¿qué novedades tienes? Pues resulta que desde su página oficial, que hace tiempo que no movían, todo hay que decirlo, se hacen eco de varias noticias del rock actual para darnos, de paso, otra noticia nueva muy ilusionante. Mira, toma, te paso el texto y lo dices tú, venga, que me da vergüenza. Está en otro lado. Va rápido demasiado. Pues a ver, según leo hay muchas vueltas importantes. Por ejemplo, los Caxta se activan, así como los Invisibles, que vuelven de nuevo a la carga, y también comentan cómo los compadres de Bocanada, de Martín Romero, vuelven a ser un grupo de 5 integrantes. ¡Eso es! Que además también hablan del último temazo que han sacado los amigos de Alestono, Golondrinas, que está muy guapo, por cierto. Y bueno, pero a lo que veníamos a hablar. ¿A qué venía este post? Pues a algo importante. Siendo de Doxa, pues ¿qué va a ser? Que los Doxa vuelven a ensayar y, lo que es mejor de todo, a preparar temas nuevos. ¡Ole! Y un momento, ¿eso significa que volverán pronto? Hombre, yo espero que sí. Recordemos que En mi dique seco y Aunque fue nada son dos de sus últimos temas que subieron hace ya unos 3 añitos. Pero eso que ahora prometen que están sacando algo nuevo. Pero como no tenemos nada más nuevo más que esta noticia, ponemos algo de Doxa para que la gente los vaya reconociendo. A ver. Venga, pues mira, yo entre las dos, la verdad que En mi dique seco me suena bien. Pues venga, dejamos aquí para que la gente vaya ya cogiéndole ganas y espere esto nuevo que esperemos muy pronto de los Doxa, para eso, para que ya se le vaya haciendo el cuerpo, En mi dique seco de Doxa. Y ya que hemos hablado de los Adestono, pues hombre, estaría feo no poner su último tema. Eso pienso, por lo menos. Pues sí, mira, tienes razón. Además, estos Adestono son un grupo de Torrejón de Ardoz que nos trajeron los discazos Solo para Naufragar de 2011 y Tiempo y Castigo de 2014. Es más, Tiempo y Castigo, como tema sacado en 2019, era lo último que pudimos escuchar como algo nuevo de estos Adestono. Hasta ahora, vaya, que, hombre, ya era hora. Sí, porque además ya lo hemos dicho antes, porque ahora, como bien hemos indicado, han sacado Golondrinas. Yo creo que mejor no hablar mucho más del tema. ¿Ponemos Golondrinas de Adestono? Hombre, ¿cómo no lo vamos a poner? ¡Adelante, maestro! Doctor Snoop despidieron el 2022 presentando su nueva grabación junto a David El Cuerdas. Entre 2018 y 2020, David El Cuerdas fue guitarrista de Doctor Snoop y Calandrakers, imagino que se dice. Poco antes de la salida de Mi Rubia Dorada en 2020, que fue el primer trabajo de la banda. David comunica al grupo su intención de centrarse en su propio proyecto y por eso acaba abandonando Doctor Snoop. Pero a ver, De buen rollo, nada de tiranteces, ni problemas, ni jaleo. No sé por qué dices Doctor Snoop siempre, pero vale, es Snob. Snob. Pero vale. Pero Snob, Snoop. Snob. Si fuera Snoop, Snob tendría dos op. Snoop Dogg, vale. Claro. Bueno, casi dos años después, aprovechando las sesiones de trabajo de Sueños Mágicos, Sueños Ácidos, un tema que Doctor Snob incluyeron en el doble CD tributo a Vídeo, que se llama El Mágico Influjo de Vídeo de 2021, pues al final aprovechan y mira, pues quedan registradas también las bases de este tema que vamos a poneros, que se llama Dime Tú Quién. Y es que Dime Tú Quién fue un tema que nació en la época del Cuerdas con Doctor Snob y Calandreikers, ya que un riff de David recuperado de esos momentos de ensayo vieron que encajaba a la perfección con una letra que llevaba un tiempo ahí guardada en la libreta de las canciones inacabadas. Y como dije antes, al no haber malos rollos ninguno, pues al final se decidieron a juntar en verano de 2022, cuando por fin se finalizaban las labores de grabación, mezcla y masterización de la canción, para que Dime Tú Quién se haga realidad entre Doctor Snob y David el Cuerdas. Por supuesto, y aquí os lo vamos a dejar entonces, no le vamos a dar más vueltas, os dejamos con este tema, Dime Tú Quién, de Doctor Snob y David el Cuerdas. Hizo la trampa, ¿quién estaba allí? ¿Quién no sabe nada? Dime tú quién, quién, quién. ¿Quién fue de farol? ¿Quién marcó las cartas? ¿Quién jugó a perder? ¿Quién saltó la banca? Dime tú quién, quién, quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Dime tú quién, quién, quién. Suena un disparo directo al corazón, las balas de plata silban alrededor. Ya nadie quiere perder su ocasión, la suerte se ha vendido al mejor postor. Me envió su alma. Dime tú quién, quién, quién, quién. Dime tú quién, quién, quién. Quién, quién, quién, quién. Dime tú quién, quién, quién. Llamamos a Almendralejo, Extremadura, y hablamos con Mal Augurio. ¿Qué tal? Soy David Andrino de Mal Augurio, guitarra y cantante. Muy buena, tío, qué bien. Estaba presentado y a tope, ha sido a gusto. Hoy te han dejado solito, ¿no? Hoy te han dejado solito aquí ante el peligro. Hablas tú conmigo y el resto del grupo porque... nada, ¿no? No, claro, yo soy de Almendralejo, pero Víctor, el bajista, es de Aldea Centenera, que está a 150 kilómetros de aquí, uh-huh, en Cáceres, cerca de Trujillo, y el batería está trabajando. O sea que soy el único que tenía hoy el hueco para hacer la entrevista. Bueno, no pasa nada. A ver, se podía haber hecho multicámara también, pero hombre, si había uno trabajando, no le vamos a poner en el aprieto de que esté trabajando no, con el móvil. Luego es un jaleo y al final acabo hablando yo siempre. O sea que, bueno, no, casi lo agradecen, te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Eres el, no, frontman, el frontman para todo, ¿no? Claro, me ha tocado. Oye, David. No, pero con gusto. Estoy encantado, ¿eh?, de la entrevista. Te lo digo en serio. Vale, perfecto, nada, pues genial. Yo te quería decir una cosa, David, que hay que ser muy valiente además para poner mal augurio de nombre a un proyecto, ¿eh? Sí, bueno, pero va un poco, tiene un poco que ver con nuestra historia, así un poco de otras bandas y bueno, y luego también es un pequeño homenaje a una banda argentina que nos gusta mucho, que se llaman Ambassador, y tienen un tema precisamente que nos gusta mucho, se llama Mal Augurio. Uh-huh. Y un poco, pues, con una cosa y con la otra, cogimos el nombre para el grupo porque nos parecía un poco cafre, como decimos por aquí, ¿verdad? Sí, como, bueno, estos chavales con la mala suerte, ¿eh?, con el... Sí. ¿Sabes? Así que, nada, sí, nos viene como anillo al dedo, yo creo. Hombre, es una manera de eso, de quitarte al revés, de echar los gafes fuera, ¿no? Es como el otro día hablaba con uno con mucho pelo que viste completamente de amarillo y yo se lo dije, digo, coño, los artistas que nunca quieren el amarillo y tú entero de amarillo, y mira, vosotros, sí, el título, sí, o sea, el nombre del grupo, Mal Augurio, y así lo espantamos, ¿no? Sí, no, y bueno, y también, quieras que no, es una excusa si algo sale mal, falla algo en directo, el Mal Augurio, sé que va con el sueldo ahí un poco, ¿eh? Va el nombre del grupo y nos quitamos un poco de responsabilidad en caso de... Vale, no, ha sido una cuestión de mala suerte. Somos mal augurio y es parte del espectáculo. Y ya está, claro, claro que sí. Vale. Bueno, estamos aquí porque tenemos que hablar un poquito de vuestro trabajo que sacasteis el pasado 2021 ya. Sí. Bueno, salió en 2022, ¿no? Os juntasteis en 2021 y el Cortijo Abandonado salió en 2022, ¿no? Sí, el grupo en realidad Mal Augurio nace porque nosotros tres tenemos otra banda, uh-huh, con cantante femenina, sí, ¿vale?, que es Maribel de La Mendinga, es la que canta con nosotros en el grupo. Y bueno, después de una serie hubo un cambio y tal, una historia muy larga. Y nosotros tres decidimos, pues, bueno, vamos a hacer un grupo nosotros, o sea, que aunque spin-off es nuestro, pero, uh-huh, algo más desenfadado, que sea un poco más tipo jam, por primera vez en castellano, que nosotros no somos muy de castellano, somos más de, por influencia, yo qué sé, de cantar en inglés, ¿no? Sí. Y decidimos hacer... Los que estén viendo el vídeo y no escuchándonos por la radio, están viendo detrás las influencias, se ve, ¿eh? Estoy viendo ahí a los Megadeth, estoy viendo... Sí, bueno, y aquí falta, aquí tengo a Metallica, Dimebag Darrell, postes de los diferentes conciertos que hemos hecho, tropecientas mil millones de guitarras. Bueno, esto es un jaleo de cacharro. Este es el cuartel general, vamos, básicamente estoy en mi estudio casero, donde grabo y donde hago mi trabajillo. Muy bien, pues eso, además Cortijo Abandonado, aprovechando de que estás hablando de estudio, no en este estudio, pero Cortijo, sí, Abandonado fue grabado todo en completo, por completo, en una sesión en directo, ¿verdad? Sí. Creo que antes de hablar de eso, si te parece, vamos a poner un tema para que la gente lo vaya escuchando y ahora hablamos de este tema, ¿no? De cómo se hizo esta sesión y todo, ¿vale? Vale. Pues nada, yo lo que digo siempre, te lo dejo a tu gusto, que para eso soy los creadores. Pues mira, por no perder un poco lo que fue el orden de la grabación, podemos poner quizá por ponernos un poco en orden, creo que es el segundo, si no me equivoco, que es Sancho Cabalga sin Quijote. Bien. Es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y la letra me gusta muchísimo. Perfecto. So Sancho cabalga sin Quijote, qué buen nombre. De este cortijo abandonado, como decimos, disco sacado en el 2022 y que lo hicisteis completamente en una sesión grabada en directo. Contadme, sí. ¿Por qué quisisteis hacer esto? ¿Queríais demostrar a lo mejor ese sonido real que al final es lo que el público va a encontrar al veros los conciertos o no? ¿O es porque quisisteis hacerlo, como bien has dicho, tipo jam y nada, y que saliera y surgiera lo que salió al final? En realidad es que el espíritu un poco de mal augurio es el espíritu del rock de los 60 y los 70, es una cosa fresca, o sea, rara vez hacemos los temas iguales. Uh-huh. O sea, sí, respetamos estructuras, pero igual el solo de bajo pues se va un poco porque te lo estás disfrutando, luego los solos de guitarra salen más largos, improvisamos algunas partes, así un poco por jugar, porque la verdad es que la música se ha vuelto a día de hoy un poco como demasiado rígida, no te sales mucho del guión de lo que está, y yo sinceramente yo no soy todo el mundo, pero si voy a un directo me gusta ver a músicos disfrutando en directo, no tensos, como si estuvieran haciendo un examen de conservatorio. Entonces un poco, si grabáramos en estudio, que podríamos hacerlo simplemente con los home studios que tenemos, y que Víctor, el bajista, es técnico titulado, vamos, y bueno, además, porque es el que se encarga de mezclas y máster y tal. Podríamos hacerlo, pero a mí personalmente hace que pierda la frescura de lo que es Mal Augurio. Entonces decidimos hacerlo, tuvimos la oportunidad de grabarlo en los estudios Glue de Béjar, que le mandamos un saludo enorme, porque encima nos salió gratis. Era un proyecto que él estaba haciendo con varias bandas y tal, allí en la zona de Béjar, y lo grabamos allí. Nos lo pasamos muy bien el fin de semana, porque tenemos muy buenos amigos allí en la zona también. Y fue muy rápido, porque nosotros somos así, o sea, hicimos una y nos preguntó, ¿queréis repetir? No. Y dijiste, claro, ¿no? Suena bien, habrá algún fallo, pero bueno, es indirecto, ¿sabes? Al final quisimos que tenga ese espíritu y que tú cuando vas a vernos en directo vas a escuchar eso mismo, solo que nos vas a estar viendo, ¿vale? Mm. No es lo mismo que cuando grabamos la sesión, porque entre los cascos o los cables no podíamos desmelenarnos un poquito. En directo la verdad es que bailamos más, hacemos un poquito más nuestro... Sí, estáis más suelto, ¿no? Estáis un poquito más suelto. Local, pero en el escenario, efectivamente. Sí. Es exactamente lo mismo. Pasarlo bien. Lo primero es pasarlo bien. Y yo te iba a preguntar eso, que si tuvisteis que repetir mucho, pero vamos, me has dicho que más o menos no, ¿no? No, te lo puedes creer, fue la primera. O sea, hicimos los cuatro temas del tirón. Sí. En los vídeos, evidentemente, están los cortes, porque él debía cortar la sesión, porque luego, como nos editaron los vídeos, ¿verdad? Como títulos, para hacerlo bonito, sí. Ahí se ve entre tema y tema y un corte, pero en realidad grabamos lo que era grabar, cortar, en ese orden que se ve en el vídeo. Y era la hora de la cerveza y digo, no, vamos a repetir ya. Va a salir peor, o sea, lo vamos a hacer y va a salir peor. Ha salido temas frescos, sin estar excesivamente estudiado, por así decirlo. Sí, muy ensayado en el local, cuando hacemos eso, pues jam y... ya está, básicamente es lo que queríamos transmitir. Uh-huh. Más adelante estamos preparando algo también de un directo que hicimos, ya vamos a llamarlo LP si quieres, sí. Pero un directo ya pro, o sea, grabado por mesa y por tal, mesa. Y también tenemos interés en editarlo, porque la verdad es que suena muy, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues mira, ya me he llevado aquí una primicia sin comerlo ni beberlo, sin preguntarte. Sí, ya sea, poquito a poco sin prisa, pero sí, irá saliendo, porque es la manera en que nos gusta hacerlo. Siempre que podemos ir a algún sitio, sí, se puede grabar, es material que... Eso, vamos, eso es un regalo para las bandas, ir a un sitio y te graban el concierto y encima no te lo cobran. Ya ves. Material para ir sacando, claro. Perfecto, pero ya ves. Temas nuevos, sí. Entonces hay que ir avanzando un poquito. Eso es de lujo, ya ves tú, si el que está ahí en la mesa te lo graba y lo queda ahí, ya ves. Y sobre todo como el sonido quede muy bien, muy limpio, porque bueno, no deja ser un directo, que a mí me gusta mucho el sonido en directo. Además, es lo que te he dicho, ¿no? Que así no estáis engañando, ¿no? Porque la gente está viendo más o menos lo que va a ver después en directo, o sea, no... Sí, sí, porque no, además... es lo que hay. Sí, sí, no, ya te digo, lo que pasa es un directo de calidad de estudio, básicamente. Sí. Nos grabaron multipista y ahora Víctor mezcla, masteriza, él hace su magia y ya suena aquello. Uh-huh. Ya de entrada sonaba bien, vaya, con el móvil, imagínate, por mesas. Vamos, hay un vídeo en YouTube, si no me equivoco, no sé si lo llega a subir a YouTube o no, hay un vídeo en YouTube del último bolo este que nos grabaron por mesa y sin hacerle mucho enredo, porque lo lanzamos por tener material, tú sabes que hay que ir moviendo un poco las redes, aunque sí. Pese a quien le pese. Por desgracia, exacto. Sí, porque me da mucha pereza. Pero bueno, sí. Vamos a ver una videta y la verdad es que sonaba de escándalo. Nos quedamos bastante sorprendidos. Bueno, pues mira, ya tenemos este cortijo abandonado. Por cierto, un nombre muy sugerente. ¿A qué quería ya hacer referencia con este cortijo abandonado? ¿Hay algo, hay una metáfora ahí o nada? ¿Una alegoría? Sí, el cortijo abandonado es Extremadura. Ah, vale. Que como la España vaciada, ¿no? Famosa, ¿no? Sí, o más que vaciada, olvidada. Olvidada. Extremadura es mucha gente, mucha naturaleza. Muchos pueblos muy interesantes. Y es muy desconocida, tienes toda la razón del mundo. Y encima el tema de los trenes que tenéis siempre ahí, macho. Y... Sí, en general la gente se acuerda de Extremadura, pero Extremoduro y poco más. Pues es una pena, porque mira, para mí también era muy desconocida, ¿vale? Pero yo una vez entré, pues lo típico, ¿no? Que teníamos unas vacaciones largas y veníamos de Castilla y León y por Ávila, pues tiramos por el barco Ávila, pasamos por todo el Valle del Jerte. Y por ahí fuimos bajando y parando en todos los sitios que nos dio la gana. Hombre, evidentemente, en Plasencia, en Mérida, en Cáceres y en Badajoz, ¿no? Las cuatro así, paramos, pero también en todos los sitios donde pudimos, ¿no? Así, pueblos más desconocidos y tal. Y es lo que tú dices, ni me esperaba tanta naturaleza, de verdad, ¿eh? No lo creía tan... O sea, sabía que había muchos pantanos, que había muchas... Pero no sabía tanto. La de Castillo, es una gran desconocida, sí, sí. Tiene toda la razón del mundo, como para que nos olvidemos de Extremadura con lo bonita que es, la verdad. Sí, ya te digo que yo me podrá gustar. Mi zona igual no es la que más me gusta, también te digo, ¿eh? Mucha viña, mucho barro, aquí es lo que se lleva el aceituna y el vino. Entonces no hay. Si te mueves un poquito más por Las Vegas o vas a la zona norte, que es más exuberante, la zona del Jerte, de los Ibores. ¿Sabes? O por Trujillo también es muy bonito. Sí, Trujillo, pasamos por allí también. Y la verdad que tenemos varios parques, Cornalvo, el mismo parque del Jerte, ¿no? Claro. Monfragüe. ¿Qué más queremos? Sí, tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, a nivel institucional no nos vamos a meter en política, pero... No, pero yo creo que también es una culpa también general, ¿eh? Porque es verdad que en España, en el resto me refiero... Es que es como muy desconocida Extremadura, pero porque nosotros también somos muy así, ¿sabes? Somos muy tipicazos. El español medio va a los mismos sitios casi siempre y hay muchos sitios en España muy bonitos que la gente desconoce. Vamos, ahí te voy a dar la razón. Es más, mira, yo creía que Badajoz iba a ser, digamos, fea porque tenía totalmente desconocimiento y cuando yo llegué allí y vi que tenía una alcazaba, que no tenía ni idea, para que tuviera desconocimiento total. Sí. La plaza esa de, ¿cómo se llamaba? De Peñaperro, ¿no? Era Mataperro o algo así. Una plaza súper bonita, de colores. La de los arcos, ¿no? La de la zona alta que tiene los arcos. Esa. Sí, que es árabe, sí. Sí, yo me quedé alucinado. Digo, tío, yo creía que Badajoz, entre comillas, iba a ser la más feita, ¿no? De ver. Y al final tenía un montón de cosas también. Uh-huh. Le han hecho un buen limpiado de cara a Badajoz. Hicieron los parques en los ríos, ¿sabes? Los parques fluviales. Y eso le ha dado mucha vida a Badajoz. Tiene Portugal cerca. Cerca, vamos, que puedes ir andando básicamente de Badajoz a Elba, casi, que están a 5 o 6 kilómetros. Sí, sí, sí. Es bueno que tenemos en Extremadura también, tenemos Portugal. Yo personalmente tengo Portugal a menos de una hora. Me escapo cada vez que puedo. Que también es muy bonito, hay que decirlo. Nuestro país vecino Portugal, muy bonito. Yo soy casi más portugués que español, pero sí, sí. Extremadura me gusta, hombre. No, tiene muy buena gente y muy, muy buenos sitios. Muy buena comida. Y luego hay de todo como en todos sitios, pero claro. Es buena zona y al que no la conozca, hombre, yo le invito, que venga a Extremadura. Pero que pasen por ahí, pero que primero crucen por Extremadura para que vean y dejen dinerito en Extremadura y después se pasen para Puerto. Que vayan donde quieran. Sí, hombre, hay mucho hermanamiento también aquí en la zona de la raya. No, no es que haya competencia entre extremeños y portugueses, son casi lo mismo. Bueno, pero estamos hablando aquí de Extremadura, no estamos hablando de este cortijo abandonado. Este cortijo abandonado que, como muy bien has dicho, es un EP de cuatro temas, sonido directo. Tiene mucho toque de stoner, que después de ver toda la influencia que tienes tú ahí en tu habitación, oye, me extraña, ¿por qué os fuisteis a este rollo? Vale, que también te digo, que sí que es verdad que suena muy setentero, muy tal, pero ¿por qué os decidisteis por el stoner en concreto? No, básicamente lo de stoner también es una etiqueta, ¿no? Pero el stoner, como decía un amigo mío de Estados Unidos, una vez hablando con él me decía que no entendía el término, porque dice, el stoner es lo que hacían el Zeppelin, Blasaba y Cream y Blue Cheer en los 70 y ahora lo llaman stoner. Sí, sí. Claro, bueno, en realidad es por darle una etiqueta de ahora un poco, pero sí, es, actual, sí, claro. Nosotros practicamos un stoner, pero de corte, no tenemos, no es ese stoner de ahora también que es como más musculoso, uh-huh, más fuzo, más, nosotros es más de corte clásico. Y la verdad que sobre todo Víctor y yo somos fanáticos de Thin Lizzy, de Cream, a Víctor le encanta Grateful Dead, nos gusta Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, bueno, a mí particularmente me gusta casi toda la música, ¿vale? Pero bueno, el rock de los 70 me gusta mucho, al igual que me gusta el death metal de la vieja escuela o el thrash metal de los 80 y los 90. me gusta todo, pero la verdad es que en Malaguri decidimos coger eso porque es un estilo que nos sale, nos fluye, uh-huh, ¿no? No hay que pensar en otros estilos, hay que usar un poquito la libreta, por así decirlo. Sí, bueno, esta parte estructuramos así, ¿no? En Mal Augurio los temas salen fluidos. Casi, uh-huh, siempre son por hacer una lluvia de ideas, o por ponernos a hacer chorras, de, venga, empieza ahí con un ritmo y bla, bla, este, oh, mira, qué guay, este riff, el otro, y vamos, en cuestión de media hora tenemos un par de temas, escribirles alguna letra, que a lo mejor lo que lleva muchas veces más tiempo es intentar hacer una buena letra, y ya está, pero vamos, básicamente es por poner una etiqueta, ya te digo, ¿eh? Uh-huh. Es rock, en definitiva es rock de corte clásico, con mucho músculo y un power trio en formato, vamos, clasiquísimo, ¿no? Sí, no, pero es verdad que ahí te voy a dar la razón, que digamos que el stoner actual, que por cierto se está llevando bastante últimamente, no sé por qué, ¿verdad? Sí. Los últimos grupos, aunque sean de otros estilos, ¿no? A lo mejor muchos que venían incluso de un rock urbano, ¿no? Más callejero, más tal, más tipo rock español de los 90, se han pasado también un poco al stoner. Sí, puede ser un poco tendencia. Aunque es verdad que vosotros sonáis más clásicos, sonáis más setenteros. Pero es verdad que parece que hay una corrientita, ¿no? Una pequeña corriente ahora por el stoner. Sí, hombre, siempre ha existido en Estados Unidos, es un estilo ya antiguo. Sí, no, digo aquí, me refiero a aquí, el tironcito que está teniendo. Sí, en España sí, han surgido algunos sellos un poco así que llevan el género, ¿no? Como por ahí por Andalucía está Spinda Records, por ejemplo. Sí, Spinda tiene bastante, sí. Bueno, pero también tiene mucho psicodélico y tiene, sí, Spinda es un poquito especial. Sí, es ese stoner un poco con mezcla un poco de eso, de psicodelia o de un poco indie, un poco... Nosotros tiramos por la tangente y es rock o hard rock o, bueno, llámelo como tú quieras, desde el blues hasta alguna fricada jazz que hay por ahí, hasta es un poco darle rienda suelta a las cosas que nos gustan sin necesidad de pensar en demasía, uh-huh, voy a romper la cabeza y voy a hacer el mejor riff del mundo, no, está todo inventado ya. O sea, disfrútalo, siéntelo, hazlo con ganas y fuera, no vamos a inventar. No, podríamos meter autotune por el tema de mejorar la voz, pero... No, déjate rollo. Pero la verdad es que no lo veo, yo tampoco eso. No. Bueno, de todas formas, lo que tú has dicho, si fluye o salen los temas más como muy así, que tú lo has dicho, y dices, media hora y te da, a lo mejor ya tenemos un tema. Pues mira, genial, el sí, más natural surge y bueno, creo que es el momento de que la audiencia pues escuche otro tema, así los animamos a que se escuchen el EP entero. Sí, es cortito, son cuatro. Claro, como son cuatro y nosotros le vamos a poner dos, se lo estamos poniendo fácil, ¿no? Sí. Pues dime cuál ponemos ahora, David. Pues ahora vamos a poner, yo creo que lo suyo es que pinchemos el que da título al EP, que es Cortito Abandonado, que también tiene una letra bastante potente y reivindicativa, ¿por qué no? Y bueno, pues ahí lo dejamos, que la gente lo disfrute, esperemos. Venga, vamos a poner ahí Cortijo Abandonado de Mal Augurio. Time. Bueno, pues ya hemos hablado de toda, ¿no? De todo lo que teníamos que saber de este mal augurio que nace en 2021 con tres músicos bastante experimentados de otras bandas, pero que habéis unido para este proyecto nuevo, ¿verdad? Que sacó disco en 2022. Y oye, tío, en tan poquito tiempo, ¿no? En un añito que estabais ahí y tal, y ya habéis actuado, por ejemplo, en el Centenera Rock, ¿no? De que no sé, digamos que no es fácil entrar así tan rápido en un festival y menos con tan poquito tiempo, ¿no? No, la verdad que también no vamos a engañar a nadie, que diré que hombre, son colegas, ¿vale? Víctor toca en un grupo de Aldea Centenera, de Centenera Rock y tal, y la verdad que siempre suelen llevar a grupos de amigos. Yo ya he tocado alguna vez con alguna otra banda, y bueno, nunca repiten, eso sí te digo, ¿no? Es un festival que va rotando bandas y no lleva cabezas de carteles ni tal. Entonces, ¿qué mejor sitio para debutar que un poco nuestra casa? Porque Aldea Centenera es nuestro pueblo de adopción. ¿Vale? Es como si fuéramos de allí, nos gusta mucho ir allí, estar allí, pasar el tiempo con la gente de allí, y pues nos tratan muy bien, la verdad. Y sí, fue buen debut. Luego, por motivos laborales de algunos y tal, no pudimos seguir un poco después de ir haciendo más conciertos, pero la verdad que este año 2023 no ha empezado mal, porque hicimos el Somanta Palo Fest en la sala Palo Palo. Sí. Uh-huh. Que compartimos también con otras dos bandas extremeñas y una banda de Córdoba, Ábicas. Y el día 1 de abril tocamos en Badajoz, en el Chat Noir con Little Orange, que es un bluesman de Porto Alegre, de aquí de Portugal, muy bueno, por cierto. Uh-huh. Hemos tocado en Valdencín también, en el ASO, que es un fest, que es un Portugal extremeño lusitano, que organizó Jara Martínez, nuestra manager. Sí, que aprovechamos para saludar, ¿no? Venga, aprovechamos para saludar. Es importante que se pegue un currazo de fotografía, de teléfono y demás, de espectacular. Y el día 5 y 6 de mayo bajamos por Cádiz. Tocamos en el Fluidol y no recuerdo en otro sitio el día 5. Perdona porque... No te preocupes. Pero vamos, que yo me intentaré informar, lo publicaré en las redes, no te preocupes. Y si podemos ir, nos vamos, porque vamos, Cádiz es mi segunda casa. Invitadísimo, que está ahí. Muchísimas gracias. Pues a ver si es verdad y podemos vernos. Y bueno, lo que has dicho antes de lo del Centenera, que sí, por mucho que os conocieres, amigo y tal, no es fácil ser profeta en tu tierra, tú lo sabes. Y mira, pues sí, pudiste y hacerlo. Y gustó, claro. Encima. Sí, hombre, y que nos apoyan. Y la verdad es que es un grupito que entra bien porque, sí, como siempre nos dicen, lo que más suele sorprenderle a la gente es que, joder, es rock americano y cuando empiezas a cantar en castellano se quedan como... Claro. ¿Perdona? Claro, pero siempre nos dicen, pero queda que te caca, ¿sabes? Como no es nada típico, sí, no sí. Suena... No es rock urbano, no es... Vale, con todo mi respeto, vaya, que no es rock urbano, no es... como lo que haría Gran Fan o Blas Ava, pero cantando en castellano en vez de... Y con ese toque nuestro, extremeño, porque incorporamos tanto el tema reivindicativo, algo de folclore, hacemos referencia a algunas cuestiones de mitología insertadas en las letras, ¿vale? Tenemos un blues, nota en el disco, que se llama Yo y el Macho Lanú, ¿verdad? Que es un ser mitológico de las urdes. Y bueno, en realidad hicimos como el juego de la canción de Robert Johnson de Me and the Devil Blues, Yo y el Macho Lanú, en vez de con el demonio. Y nos quedó muy graciosa. Y bueno, así vamos haciendo un poco de anécdotas de por aquí de la zona, de, ya te digo, tema un poco reivindicativo, del tema de Extremadura, una letra graciosa. Vamos haciendo un poco lo que nos va pidiendo el cuerpo. No, está muy guapo y es lo que decía, es diferente, porque es lo que tú bien dices, ¿no? Un sonido como muy muy yankee, eso, muy setentero, y con letras en castellano, pues verdad que llama mucho la atención. Y además, bueno, antes me has dado la primicia y te lo agradezco, sí. Ya me estás diciendo que prácticamente, bueno, tomándonos el tiempo que haya que tomarse, ¿no? Pero que saldrá algo nuevo de mal augurio, ¿no? Sí, y sí, sacaremos precisamente es el directo que hicimos en Valdencín, ¿sí? ¿Vale? En el festival este del uso extremeño. Y claro, ahí ya van, bueno, va el set completo, son 12 o 13 canciones. A eso quería llegar yo, digo, ¿cuántos temas va a tener? Porque me has dicho el LP, pues eso. Sí, vamos, algunos son covers porque siempre hacemos algún cover, pero bueno, tienes esta de Yo y el Macho Lanú, Droga Caníbal, De Mañaneo en Jerusalén... Y algunas se me quedan en el tintero y estamos preparando. No sé si nos dará tiempo en Sevilla a entrenar algún par de temas. Algunas. Sí, a ver si podemos ensayar y tal, que que hemos estado un poco parados en ese aspecto, que el batería, que le mandamos un saludo, que se recupere, que ha tenido una operación, no ha sido nada importante, pero se está recuperando, así que a ver si podemos coger el ritmillo ahora de que repose un poquito. Sí, va a tener que ponerse las pilas rápido, el pobre. Pues nada, tío, ya solo por los títulos que me has dicho, me estás dando muchas ganas de escuchar lo nuevo, Ya solo los títulos llaman mucho la atención. La verdad que los que lo han visto en directo les ha gustado mucho y les ha hecho mucha gracia, porque hay uno en concreto que está basado en hechos reales de un evento que sucedió en Corea. Entonces, en los conciertos siempre que lo... Una anécdota, ¿no? Se ríe mucho. Sí, una anécdota que salió en los periódicos, vaya. ¿Sí? Sí, hostia, qué bueno. Pues esa la voy a escuchar con muchas ganas, seguro, cuando ya esté. Pues David, tío, muchas gracias, de verdad, por abrirme la webcam de tu casa. Nada, tío, hombre. Y por recibirme. Y lo dicho, tío, cuando vengáis por aquí por Cádiz, a ver si puedo escaparme. Ya te digo que mi familia, toda o la gran parte de Cádiz, y, oye, si me puedo escapar, iré a veros, ¿vale? Perfecto. Y... Muchas gracias, yo encantado de haber estado, de verdad, es una entrevista muy amena, es muy divertida. Bueno, pues muchas gracias por la cuenta que me toca. Pues lo dicho, David, nos vemos y nada, si quieres decir algo más antes de despedirnos. Nada, os esperamos en los conciertos y si podéis os pillan cerca o estáis por la zona, los iremos subiendo en redes, nos podéis seguir por Facebook, Instagram... Twitter no tenemos y Tinder tampoco. Así que nada, y bueno, un poco más que saludar a los amigos del Amplificador Rock. Y es así, ¿no? Mal augurio en todos lados, ¿no? En todas las redes. No tiene dificultad, ¿no? No, mal augurio oficial o mal augurio sí. Si nos buscas por... Vas a ver nuestra foto así un poco de los tres, el montaje también muy setentero y nos descubres rápido. Y si no, a través de YouTube, tenemos los enlaces al Bandcamp. Tenemos un bootleg también, que no lo he dicho antes, pero bueno, es un... Estos directos, ¿vale?, que se grababan como con cassette antiguo, el que hicimos en la Palo Palo, que lo tenemos por mera diversión también de subirlo, nos gusta subir, sonaba bien y lo maquillamos un poquito, nada que ver con lo que vamos a sacar ya, que es oficial, oficial, pero bueno, ahí está. Pero algo hay, ¿no? Ahí, algo hay para que temas, hay algún tema de los nuevos ahí también, o sea que mira. Bueno, mira, perfecto, para que la gente le vaya cogiendo el gustillo, que vaya escuchando ya y que ya sí, nos que imaginamos nos lo que viene. Que me anden a cantar los estribillos en directo. Que eso, eso. Así descanso. Pues nada, David, de verdad, muchísimas gracias, tío. Nada, a ti, un placer. Hasta luego, ¿eh? Perdona que diga, David el Cuerdas, venga al chicle o a alguien chungo. Sí. Perdón. No, pero es que coño, David el Cuerdas, David el suena Cuerdas es... a alguien chungo. Sí, suena raro. No te metas con David el Cuerdas. Es guitarrista y seguramente será bueno y ya está. En vez de hombre, el, es que el dedos sí. O el... Escúchame. Es que si, y si me dice es malo que y todas las cuerdas se le van saliendo. También puede ser, también puede ser. Lo que sería fantástico es que le llamen David el Cuerdas, pero sea la batería. Eso sería genial. Pero no, va a ser porque que no, mira. Ahí mira. Ya habría una subtrama muy gorda. Claro, de bueno, por qué el cuerda. Vamos a continuar porque el pobre hombre tampoco se le van a estar pitando los oídos. Pobrecillo, que estamos con el cachondo aquí pensando que esto no va a salir en el corte final. Claro, o sea, David el Cuerdas, por favor, llámanos. Podemos hacer una sección como tu compañero quiere, Varo. Sección de llamadas cortas a personajes, ¿no? Entonces él sí. Nos llama y nos explica por qué se llama el Cuerdas y exactamente a quién ha matado y a quién tiene en su... Yo me imagino que por la guitarra, pero bueno, vosotros pensad lo que queráis y ya está. Además, incluso como diseñadores gráficos podemos hacerle un naming nuevo. Es verdad, que nos cuente su historia de vida, que nos cuente qué tal, ¿no? Y nosotros le cambiamos el nombre. Igual que al Iván aquel le ponemos Íñigo, pues a este, pues no sé. Pues ya está, pues te acuerdas. El Cuerdas no, el Cuerdas se quitaría. El Cuerdas no. El Cuerdas. Vaya despedida más fea estamos teniendo este programa. Venga, yo me voy ya. ¿Cómo te vas? Perdón. No te mueras, Dela. Yo corto aquí, hasta luego. Adiós. Que no soy Dela, que soy Andrea. Andrea. Adiós, Casemiro. Adiós, Casemiro. Adiós.